Ahora vamos a hablar con una persona que conoce de la ciudad y de las ciudades y que ha dedicado su vida a estudiarlas. Precisamente estamos con el doctor arquitecto Guillermo Tella. ¿Cómo te va, Guillermo? ¿Qué tal, Basilio? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Un placer compartir otra charla con A Vos Ciudad, este programa tan mítico que tanta escuela hace. Bien, aquí estamos también con Dimas Melfi, que te manda un saludo. ¿Qué tal, Guillermo? Buen día. Bien, buen día, ¿cómo estás? Bueno, Guillermo, vos tenés también un programa de radio allá en Buenos Aires, contale a la audiencia. Sí, en efecto, siguiendo la escuela de A Vos Ciudad y algunas otras experiencias que hemos tenido, desde hace 4 años tenemos un programa en una radio universitaria, en la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento, se llama FM La Uni, y el programa que hacemos se llama Zona Urbana, donde los martes de 18 a 20... hacemos ciudad en formato de radio, como solemos señalar, y instalamos temas en la agenda que tienen que ver con problemáticas de la inclusión, de la diversidad, de actividades, de la densificación, de los procesos recientes por los que transitan nuestras ciudades. Claro. Mira vos, qué interesante. ¿Cómo está el día hoy en Buenos Aires? Y hoy amaneció fresco, está haciendo alrededor de 8 grados, soleado, tenemos viento del este, pero que va a rotar hacia el sur, con lo cual, bien se avizora un mediodía, una tardecita cálida, cerca de 17 grados esperamos, ya la noche se va a poner un poco más fresca con el viento del sur que va llegando. Claro, ya sos hombre de radio, mira cómo decís el tiempo, todo, que está bueno, porque claro, cuando se hablan de temas de la ciudad y de arquitectura, hay que bajarlo, ¿no es cierto?, a la gente, para que todos podamos entender y participar de estos temas, ¿no?, porque precisamente ayer había aquí en Las Chacras, que seguramente habrás conocido cuando viniste a Catamarca, es una zona suburbana, semirural, donde bueno, se han abierto, se pretende abrir una calle como si fuera una ciudad densamente poblada, y los vecinos se han movilizado y han impedido que talen los árboles y están impidiendo que tapen las acequias. Y mucha gente no sabe que esto es bueno, y yo creo que ahí es donde entran a jugar precisamente los profesionales, como es tu caso o el nuestro, en hacer notar y hacer una campaña de concientización, ¿no?, de cómo deben tomarse estos temas urbanos para evitar debacles ambientales, ¿no? No, absolutamente, mira, absolutamente. Es un proceso sumamente complejo que se viene dando en muchas ciudades. Hace poco estuve en la zona de Alto Valle, de Río Negro, en Chipoleti, Neuquén, Plotier, toda esa zona que también es una zona de chacras que está siendo presionada por la industria del petróleo. Entonces los chacareros terminan cediendo sus chacras a los petroleros y para que hagan campamentos por el tema del dominio de la actividad tan hegemónica, y esto va destruyendo todo el paisaje. Claro, claro. Esa región es un oasis en medio del desierto y está siendo transformada fuertemente por la actividad petrolera, depredando las acequias, las alamedas. Y entonces, como vos planteás, en Catamarca, que existan reacciones de vecinos que intenten enfrentar, me parece que es un límite que intenta ponerse a la gestión, a los avances especulativos. También que el gobierno local empiece a tomar ciertas medidas de control respecto de esto que es un urbanismo de mercado, claro. Un urbanismo que depreda el territorio y que hace una ciudad cada vez más inequitativa. Entonces, bien. El freno inicial tiene que estar puesto por los vecinos, así que alienta este tipo de procesos. Guillermo, veo que estás desde director ejecutivo del Plan Estratégico en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Bien, de eso te vamos a sobre eso vamos a hablar, y también de coordinador de la licenciatura en urbanismo en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Queremos hablar sobre estos dos temas. Primero, ¿qué trabajo hacen en este plan estratégico en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y qué haces vos? Bueno, la ciudad tiene, por su constitución del año 96, un Consejo de Planeamiento Estratégico. La ciudad tiene que tener en su constitución un plan urbano ambiental y un plan estratégico. Para eso se conformó el Consejo del Plan Estratégico, que hoy reúne a 163 organizaciones de la sociedad civil. cámaras, sindicatos, universidades, colegios profesionales, universidades, en fin, digo, asociaciones, fundaciones y demás. Son 163 organizaciones, instituciones fuertes de peso en la ciudad de Buenos Aires que participan semanalmente de reuniones que tengan que ver con problemáticas físicas, metropolitanas, sociales, institucionales, económicas, de género y demás. Y se va construyendo una visión de futuro hacia el 2030, tratando de sortear la discusión de coyuntura y pensando en una ciudad en mediano y largo plazo. Esto tiene que ver con esta diversidad de temas, ¿no? No solo es físico, también es social, es económico, es productivo, institucional y demás. Y esto tiene como este espacio como presidente al jefe de gobierno. Tiene dos vicepresidentes que son electos por las organizaciones y el director ejecutivo que en este caso asumo yo el rol desde hace un año y pico y por otro año más. Que lo que hago es tratar de articular las distintas organizaciones en favor de lograr ciertas metas, por ejemplo la actualización del nuevo plan estratégico para el 2030, que es un proceso que estamos iniciando. Estamos también desarrollando un plan estratégico cultural, tomando la cultura como un eje de trabajo en términos de inclusión, de equidad, de diversidad, de integración, de identidad, como pilares. Y la semana pasada tuvimos nuestra asamblea semestral, donde aprobamos un proyecto de ley de huertas urbanas con perspectiva de género. Fue también un proyecto que tuvo unanimidad en la votación y que de alguna manera recupera este tipo de actividades en la ciudad para fomentar, además de cierta concientización ambiental, términos de inclusión y empoderamiento de la mujer en el proceso de toma de decisiones. Qué interesante todo lo que estás diciendo, porque evidentemente el paradigma en la formulación de estos planes estratégicos está en la multidisciplina y en la participación activa de un montón de actores, ¿no? Tal cual, tal cual. Y el desafío es construir de manera ascendente, ¿no? De ir tejiendo pequeños acuerdos e ir gradualmente legitimándolos, y en ese proceso de acuerdo hay que trabajar con las coincidencias y ahí dejando de lado las divergencias. Claro. Trabaja sobre esas, los espacios de acuerdo. Hay cosas que todos queremos, cuando se discuten y vamos hacia ellas. Las cosas que hay posiciones disímiles se trata de dirimir, y si no, se hace de un costado y se sigue avanzando. Y es un ejercicio muy interesante, porque en cuestiones territoriales opinan profesionales, especialistas, funcionarios o representantes de temas que son del campo, pero también no lo son, y tienen una mirada diferente. Hay asociaciones que tengan que ver con cuestiones de psicología social, que tienen una mirada muy singular, incluso en temas territoriales, y para plantear alguna mirada singular. Y esto enriquece muchísimo la discusión. O cuestiones económicas, que desde ese campo disciplinar alimenta el proceso de toma de decisiones en el territorio. Esto enriquece muchísimo y sale de el alambrado disciplinar que pueda tener un campo u otro. Está bueno. Esta forma de abordaje del problema urbano, de la planificación, esta complejidad se puede, en el abordaje del problema de la ciudad precisamente, se puede aplicar a otras escalas de ciudad, porque vos estás hablando de la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad inmensa, con otra escala, pero por ejemplo, vos que conocés Catamarca, esa dinámica de trabajo, de pensamiento, ¿se podría aplicar en ciudades como Catamarca y el área próxima a Catamarca, el Gran Catamarca, con todos los municipios que la integran? Sí, no, sin duda que sí, y de hecho por lo menos la Ciudad de Buenos Aires está tratando de generar desde el plan estratégico algunas articulaciones con los municipios de la región metropolitana, por lo menos los correspondientes a la primera corona, San Martín, 3 de Febrero, Lanús, Avellaneda, Vicente López y demás. Entonces hay una intención de aplicar este dispositivo a otras ciudades, en este caso metropolitanas. Uh-huh. En el caso de Catamarca y de Gran Catamarca, sin duda que sí, así como cualquier ciudad intermedia, que tenga, digo, es una manera de generar como vitalidad urbana, discursos urbanos, reflexionar sobre el modelo de ciudad que queremos y cuál es el que desearíamos y cómo hacer para lograrlo. Claro. La experiencia que nosotros hicimos desde otro lugar, con otro equipo, que estamos haciendo todavía en parte en la ciudad de Balcarce, una ciudad a 400 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, de 44.000 habitantes, también lo hicimos con estos mecanismos y los resultados fueron muy interesantes, porque cada organización, cada institución tiene un saber particular que de un equipo técnico es difícil acceder, y si esa institución, la organización lo pone sobre la mesa, enriquece muchísimo la institución y su mirada también ayuda a generar un objetivo mucho más refinado, más fino, más trabajado. Claro, claro. Eso es deseable más allá de la escala de la ciudad. 10.000, 500.000 habitantes es una escala ideal para trabajar, claro, que le permite generar productos muy precisos, muy rigurosos, claro, y un proceso participativo que también enriquece la gestión política local, porque le da legitimidad a la acción del gobierno. Los otros días entrevistábamos a la arquitecta Mirta Levin del área metropolitana de la ciudad de Rosario. Y precisamente a raíz del, estuvimos leyendo, informándonos sobre lo que están haciendo en Rosario, y ellos trabajan así como ustedes, o sea, no toman solamente la ciudad, sino todos los municipios que están a la vuelta, conformando un área metropolitana, y se han dado cuenta que el paradigma ahora es trabajar desde la mirada ambiental, y ya ahora toman los arroyos que van a desaguar al Paraná como patrones para tener en cuenta en el momento de tomar decisiones urbanas. Este es el paradigma, que este es el paradigma. La gestión urbana que viene desarrollando Gran Rosario desde hace más de 20 años, y en particular el trabajo incansable y sensible de Mirta Levin en la conducción de todos estos procesos, alimenta el discurso urbano nacional, ¿no? En general todos estamos observando, monitoreando cómo crece Rosario, con qué instrumentos, de qué manera trabaja su periferia, las ondas urbanas también, que han tenido, recién nos mencionábamos, una impronta singular en la ciudad de Rosario, la recuperación de la costa. Hay procesos participativos también sumamente interesantes, con lo cual el caso de Rosario refleja a lo largo de todo el país por la particularidad, por la rigurosidad de los instrumentos, por la... los resultados obtenidos en el mediano y el largo plazo. Claro. Es una ciudad que mejor ha hecho las cosas en los últimos años. Seguro. Y ahora te queremos preguntar un poco de la carrera de urbanismo, la licenciatura en urbanismo que hay en la Universidad Pública Nacional de General Sarmiento. ¿Cómo es esta carrera? ¿Cómo nace? ¿Cuál es la idea? ¿Cómo van con este trabajo? Sí, la Universidad Nacional de General Sarmiento, que ya cumplió un poco más de 20 años, creó en su fundación carreras que en la región está ubicada en la zona de San Miguel, Malvinas Argentinas, en el corredor noroeste de la región metropolitana de Buenos Aires, a 40 kilómetros del centro, entre Tigre y Moreno, ahí en un arco intermedio que aparece en la región metropolitana noroeste. Está enclavada en un área singular, donde la llegada a una universidad tenía también una vocación fundacional en términos de formación de los jóvenes. Y uno de los fundadores, por lo menos participó de ese proceso de fundación, fue Alfredo Garay, un urbanista reconocido, prestigioso, de larga trayectoria en el país, y le pareció, con esta vocación de crear carreras innovadoras, que los temas de urbanismo debían tratarse a nivel de licenciatura, para luego, habilitar espacios de formación de posgrado, pero fundamentalmente trabajar en el grado estos temas con una salida como licenciado en particular. Y así fue, se creó la carrera. Sí. empezamos a transitar y hoy tenemos más de 30 graduados en arquitectura en urbanismo. Bien. ¿Y esto cómo son las competencias con la carrera de arquitectura? ¿Cómo se produce este trabajo multidisciplinario? ¿Cómo articula todo esto? Te voy perdiendo. Bastido. Sí, sí. No, digo, ¿cómo se...? ¿Ahí me escuchás bien? Sí, ahora... Sí. Ah, no, bien. No, mi pregunta es cómo... ¿qué relación hay con la carrera de arquitectura? ¿Cómo se articula el trabajo? ¿Cómo es la salida laboral? ¿Ya es una cuestión de ya más específica, de especialización dentro de la arquitectura? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo plantean? Bueno, sí, no, te entiendo perfectamente. Y es un tema complejo de articular. El arquitecto tiene como saber singular el proyecto... en el lote a lote, ¿no? Cada parcela es como su perímetro y eventualmente alguna situación de escala mayor. Y ahí hay como un límite que desde la disciplina aparece notoriamente que licenciado en urbanismo intenta como poner su mirada. Por supuesto que hay áreas de solapamiento entre el arquitecto y el licenciado en urbanismo, sobre todo justamente aquellos temas vinculados a la ciudad. Claro. La escala, la morfología, los usos, las funciones, las normativas, tienen que ver con cierta plataforma conjunta. Pero sin embargo, el graduado en urbanismo tiene una mirada, una expertise sobre la ciudad superadora respecto de la del arquitecto, por lo menos en términos de contenidos a nivel de grado. Porque está desde la primera materia hasta la última con esta mirada urbana, no al interior de la parcela, sino tomando la ciudad como objeto de estudio. Y ahí aparecen una fuerte carga en sociología urbana, por ejemplo, en economía urbana, en derecho urbanístico, derecho ambiental, procesos de gestión institucional, de la administración pública. Es una serie de contenidos, además del eje de los talleres, donde van cambiando la escala, la aproximación al objeto de ciudad. Claro. Toda esta diversidad de temas le dan como un saber singular que lo diferencia de la formación del arquitecto. Está bien. Yo te quería consultar, por ahí es una pregunta demasiado específica para la escala de las cosas, de las cuestiones que estamos hablando, pero algo más que puedas agregar sobre el plan estratégico cultural que describías anteriormente. Para la ciudad de Buenos Aires. Sí, para la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, estamos ahora, nuestras atribuciones en particular son generar recomendaciones al Ejecutivo, al Ejecutivo local, y proyectos de ley a la legislatura. Eso es nuestro campo de accionar. Y en ese sentido, hemos tenido recomendaciones vinculadas a... La necesaria autonomía del puerto para la ciudad, que la ciudad recupere la autonomía sobre su puerto. Claro. Y este es un tema complejo, sobre todo porque el puerto de Buenos Aires, si bien está concesionado en varias terminales, ocupa una superficie enorme, moviliza mucha economía en la ciudad, genera un tránsito de camiones impresionante, y la ciudad tiene poca injerencia sobre esos procesos. Entonces, reivindicar que el gobierno de la ciudad pueda tener decisiones sobre accesos, ingresos, distribución y propio la administración, o por lo menos participar en la administración de ese puerto de manera más incisiva, es un tema que preocupó al Consejo de Planeamiento y que lo expresó en una recomendación. Seguro. Y también hicimos hace un par de años un plan estratégico para el puerto donde de alguna manera se reivindicaba su papel con multiplicidad de actividades, no solo puerto turístico, no solo puerto contenedores, sino con carácter multipropósito, ¿no? Con embarcaciones de ultramar, con embarcaciones fluviales, con movimiento de contenedores, pasajeros, algo de areneras, en fin, reivindicando el papel del puerto en la ciudad, frente a algunas voces que alentaban su desactivación, su desplazamiento hacia el sur, o incluso su especialización con el turismo de ultramar. Esa fue una discusión intensa que llevó gran parte del 2013, que terminó plasmado en un plan estratégico, que luego generamos esta recomendación recientemente. Por ejemplo, un tema sensible fue ese. Otro fue, por ejemplo, la cuestión de los espacios verdes. Sí. Buenos Aires está necesitando revertir su pendiente decreciente de población. Desde el año 1947 el censo marcó 3 millones de habitantes y desde entonces somos los mismos. Uh-huh. Han pasado muchas décadas y la ciudad va perdiendo levemente su cantidad de población y además en términos cualitativos se ha modificado sustancialmente. Uh-huh. Y sobre esto, desde el plan estratégico también se alienta ciertos procesos de redensificación. Es decir, diariamente la ciudad duplica su población por motivos de trabajo, fundamentalmente, y en horas de la tarde, noche, esa población emigra hacia las periferias donde está su lugar de residencia. Entonces, hay, por otro lado, hay una estructura ociosa con un espacio público bien servido, calificado y demás, y que se vacía en horas de la tarde. El desafío entonces planteado es cómo hacer para generar una ciudad en la que viva mucha más población, que pueda densificarse, su espacio público o su espacio privado, tiene cierta sociedad que lo permitiría. Entonces también generamos algunas propuestas que tengan que ver con ocupar ciertos vacíos, densificar ciertos corredores que hoy tienen planta baja y un piso, pero que tienen toda una infraestructura preparada para albergar mucha más cantidad de población. Está bien. Y esto terminó también en una propuesta que se presentó en el Consejo de Planeamiento, que se elevó al jefe de gobierno, se presentó a la legislatura y que tuvo muy buena acogida. Por uh-huh. supuesto, desde ahí termina en principio nuestra labor más intensa y luego un seguimiento, pero un poder de toma de decisiones que nos excede como claro, tal, ¿no? Claro. Bueno, Guillermo, interesante todo lo que nos has comentado. Seguramente te entrevistaremos en otra oportunidad para cuestiones más específicas de lo que están haciendo ustedes en Buenos Aires. Y bueno, y también, desearte mucha suerte y estamos en contacto, Guillermo. Te agradecemos mucho, Basilio. La verdad que es un placer siempre hablar con vos. Extraño aquellas charlas que manteníamos en algún momento, donde quizás coincidíamos más frecuentemente en algunos espacios. Sí. Espero que pronto podamos vernos por aquí o por allí. No, sí, seguro. Veo que hay una revista Obra. Está nuestro amigo José Carmuega ahí al frente. Exactamente. Ah, sí, muy bien. Daniel Carmuega con José Carmuega. Ah, muy bien, muy bien. Se distanciaron de la anterior revista, sí. Armaron esta otra. Ah, bien. Y ahí también estoy colaborando. Bueno. Pero tiene la mano, la cabeza. Ah. La mirada de Daniel Carmuega, claro. Y la ejecutividad, bien. La puesta en marcha de José Carmuega. Bien. Bueno, amigos todos, seguramente nos juntaremos de nuevo. Te mando un abrazo grande y, bueno, que estés bien, que tengas un lindo fin de semana. Muchísimas gracias a vos, Basilio. Saludos a Dimas, a toda la mesa. Gracias, Guillermo. Un abrazo. Bueno, Guillermo Tella.